le voy a pedir justamente a Pablo Pimentel que se acerque. Pablo también estuvo en el primer encuentro de la gratitud militante y tuvimos el jueves pasado, armaron un tribunal ético por el asesinato hace 26 años de Agustín... Agustín Ramírez, un chico asesinado en el ocupamiento de tierras. Hicimos un tribunal ético, hicieron, en la Universidad de Quilmes, fue una experiencia realmente muy importante. Bueno, la PDH de La Matanza y Pablito principalmente fueron los que organizaron eso. Y bueno, además de eso que me gustaría que compartieras, lo que quieras decir. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, es como decís vos, hace el segundo encuentro. El otro día lo llamo para confirmar, él formó parte del Tribunal Ético. Y voy a contar esto porque está piola. Es un hombre que siempre luchó contra los privilegios. Pero apenas me lo encuentro en la universidad, le digo, ¿dónde dejaste el coche? Y acá adentro. Utilizó el cargo que tenía, era presidente del tribunal. Y me contó todo. No, fui, me acerqué, lo saludé, no traté mal y me agradeció y casi le dejo una propina, pero el señor me dijo, no, por favor. O sea que te dio vuelta y todo. ¿No te lo aceptó? ¿Ah, te lo aceptó? Estamos en Argentina. Y entonces agarro y le digo, ¿por qué la gratitud militante? ¿Qué hizo tu vieja y tu viejo para que vos el día de tu cumpleaños, en lugar de decir voy a cumplir año, voy a festejar con mis amigos, compañeros, la gratitud militante? Así que ahí te dejé algo escrito, después se te cargo. Y eso que vieron que tu mujer decía, ¿qué carajo es? Es pecan, que tenemos un árbol en casa, entonces de la producción va este pequeño obsequio. No, y ese lo que pasó el día jueves 5 de junio del 2014, tiene que ver con lo que la Argentina tiene, que es que en teoría hablamos de memoria, verdad y justicia, pero la primera palabra, la segunda y la tercera, le falta el contenido. Palabra de memoria, en un país que se ha caracterizado por la impunidad. Y justamente lo que pasó con Agustín fue que su crimen fue el primer secuestro, tortura y asesinato político en democracia. Fue meses después del fusilamiento que sufrieron tres jóvenes en Bunge por el solo hecho de ser jóvenes y estar en una esquina, y pasó una patrulla policial y lo fusiló. Lo que sigue pasando ahora. ¿Y por qué sigue pasando ahora y por qué nos planteamos el año pasado, cuando se cumplieron 25 años del aniversario de Agustín, y qué hacemos? ¿Y qué hacemos y qué hicimos como militante? Y la verdad es una deuda que tenemos. Más allá del poder judicial, más allá del poder político, no, el poder que tiene la militancia, también estuvimos rengo. No falta, me sumo a lo que la compañera recién dijo, ¿no? Porque tendríamos que haber hecho mucho más. Sin embargo, la coyuntura a los argentinos nos tapa y empezamos a dejar las cosas. Y ya quedan a la historia. Y ya hablamos de Jorge Julio López como algo bueno que pasó y que es una desgracia, es una barbaridad, como en el 2006... a casi 24 años de recuperar la democracia, podía pasar, pasó. Prácticamente se hacen las marchas como una cuestión, digamos, de solidaridad, pero cuando me lo encontré al hijo de Jorge Julio López en un canal cuando hablaban de los desaparecidos de democracia, junto con varios del interior, entre ellos estaba Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, él decía, por lo menos ustedes tienen 20, 25, 30 cuerpos. O sea, alguien se calienta en investigar algo. Por lo de mi viejo hay basura, inventos, cualquier cosa. Jorge Julio López hoy no está y es la segunda desaparición. En un país donde todos fuimos a gritar el nunca más, donde todos fuimos a pedir justicia, justicia y justicia, y no tenemos que hacer cargo. No sé, algo tenemos. Por ahí, acá el compañero que es un especialista en lo que... y las compañeras que están acá podrán verlo. Pero algo nos está fallando. Por eso, como militantes siempre planteamos que en toda organización popular revolucionaria que quiera de verdad cambiar el mundo y darle contenido a las palabras, debe haber una agenda de todos los temas pendientes que tiene el país. y sobre todo los temas que tienen que ver con la vida, todos los temas que han quedado impunes y que han dejado a un montón de gente, a un montón de familias, sin explicarle como Estado, como nación, qué ha pasado con ellos. Y uno de ellos es justamente la familia Ramírez. Yo quiero dedicarle 2 minutos o 3 a Agustín para que se entienda por qué lo mataron. Eran momentos de mucha efervescente participación juvenil, como lo hubo estos años, donde empezaron todos de vuelta a valorar la política y empezar a participar por algunas decisiones que evidentemente fueron acertadas en estos últimos 10 años, sin duda, como fue terminar con las leyes de impunidad. Eso atrajo mucho. Y también en el 85-86, los juicios a la Junta y una cantidad de cuestiones, sobre todo en Quilmes, un compañero recién habló de la Teología de la Liberación de Quilmes. Agustín era hijo de Quilmes, hijo de las comunidades de base. Un joven que desde su pobreza ayudaba a los más pobres, ¿no? Generaba fogones en las esquinas, juntaba a los chicos con problemas de droga, de delincuencia, y los invitaba a leer el Evangelio, a hacer torta frita y mate cocido y tocar la guitarra. Y él, desde su humildad, pero desde su claridad meridiana, creó una revista. Hablando del Día del Periodista, felicitaciones a todos los compañeros que dicen la verdad y que socializan la verdad. Creó una revista que se llamó Latinoamérica Gaucha. Ya el nombre define toda una filosofía ideológica y de compromiso. ¿Y saben quiénes eran los periodistas? Los chicos, los vagos, los que hoy queremos mandar al cuartel por la impotencia, por la incapacidad de varios señores y señoras que están en la gestión de un gobierno nacional y popular, de hacer volver el servicio militar porque sería disciplinador. Esos chicos levantaban las notas y esos chicos le dieron nombre y apellido a un montón de gente que son desconocidos en los barrios. Y así fue la revista. Y así fue creciendo, y así fue avanzando. Y así fue conociendo desde la militancia activa pacífica no violenta y la búsqueda. Así conoció a mi padre y fue el tercer objetor de conciencia, Agustín. Desde su lugar de humildad, él dijo, yo el servicio militar no lo voy a hacer y quiero hacer lo que hizo este señor. Y ahí se conecta con nosotros. Y lo conocemos desde muy chico. ¿Vos te acordás, Alfredo, que Agustín venía a las reuniones, era muy callado? Y la última vez que lo vi me preguntó, Pablo, ¿cómo hiciste en la matanza con el barrio 17 de marzo para saber de quién eran las tierras? Entonces le pregunté, ¿por qué, Agustín? Porque me parece que en Quilmes hay una estafa que está haciendo una inmobiliaria que lo hace en combinación con el intendente democrático. Y una inmobiliaria que también lo hacía con el intendente de la dictadura. Bueno, mirá, tenés que ir a tal lugar en La Plata, averiguar, buscás las calles lindantes del lugar y ahí te dicen de quién es la tierra. Yo nunca pensé que eso podía ser la condena a muerte, porque Agustín fue, averiguó, eran tierras fiscales del Estado provincial, fue al barrio, lo transmitió, dijo, señores, esto es del Estado, no son privadas, tenía la plancheta, la gente lo vio, protestó y dejó de pagar. A los 20 días, Agustín, previas amenazas, donde la policía pasaba y le decía, cortala, dejá de hacer estas cosas, dejá de avivar giles, se lo dijo a su madre, y la mamá le decía, no, Agustín, pero vos no te puedes hacer nada si vos ayudás a la gente, vos sos bueno. Agustín, el 5 de junio del año 1988, después de transportar algunos postes con otros amigos para llevar al asentamiento, es abordado por un Falcon con 4 hombres. Y tuvo tan mala suerte un vecino de él y amigo, Javier Sotelo, que vio la situación de cómo lo estaban deteniendo y lo fusilan con un tiro en la cabeza a Javier porque no podía quedar un testigo ocular. Y se lo llevan a Agustín arrastrándolo de los pelos. Lo torturan, le arrancan las uñas, le apagan cigarrillos en el cuerpo y lo dejan moribundo, muerto, a las 6-7 horas por su barrio. Con esto quiero decir que la Argentina que habíamos recuperado la democracia después de 5 años estaba más que aceitado todo el aparato represor y había que disciplinar a una juventud que se estaba tomando el tupé de empezar a hacer las cosas que el Estado nunca hizo. O por lo menos los últimos estados, dictadura y ese gobierno que hizo lo que pudo, pero que evidentemente el tema de la vivienda nunca lo abordó. Pero vamos a hablar ahora de los 26 años que pasaron. ¿Qué cambios hubo? Muy pocos. Los últimos años hubo seguramente alguno más por las viviendas. Así que lo que hicimos con Alfredo, justamente, que él presidió con un tribunal, que quiero decir cómo estaba compuesto, porque tiene que ver con los pocos lugares que quedan éticos, hablando de la gratitud militante ética y moral. Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Aldo Echegoyen, obispo metodista emérito y presidente de la PDH Nacional. El rabino Daniel Goldman, de la comunidad de Betel. Y el padre cura, sacerdote católico, Félix Gibbs, del obispado de Quilmes, que ya, yo le decía al obispo, ya ser obispo de esto, venís con una carga que no te podés hacer el gil y tenés que seguir con la opción del evangelio de los pobres. Sí, me dice, sin duda, porque si no, me echan de acá. Así que eso es lo que dejó Jorge Novak y eso es lo que hizo Agustín Ramírez. Agustín Ramírez iba a ser sacerdote. Ya el padre, un cura que lo acompañaba, ya le había becado para un seminario. Entonces, una anécdota. La Francisca le pregunta, Agustín, ¿ya preparaste el bolso? El lunes te vas al seminario. Y Agustín le dice, mira, mamá, estoy pensando, voy a ir más adelante. ¿Cómo más adelante? Si ya está todo programado, te están esperando, empiezan los cursos, vas a empezar mucho más tarde. No, lo que pasa es que los chicos me necesitan. Y él se iba a ir a principios de marzo del año 88. La gente lo necesitaba. Y se fue, entregó la vida. Entonces yo digo que el que quiera conocer la vida, y esto lo digo de algo que a él no comparte mucho, pero por lo menos lo respeta, porque fue a los encuentros de Teología y Liberación. Bien ahí, ya te tenemos un cachito, ¿eh? Ya de a poquito. Yo digo que el mejor cristiano es el marxista practicante de un país totalmente distinto y una coherencia. Este es uno. Y él le dice, no, mamá, voy a postergarlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo, Agustín, vas a hacer esto? Y él dijo, mira, mamá, no vale de nada la vida si no haces algo por los demás. No vale nada la vida si no haces algo por los demás. Un chico de 23 años, formación secundario. El que quiera conocer la vida de un santo, conozca la vida de Agustín. Bueno, esto fue lo que hicimos el día miércoles, fue extraordinario. Y la gente, y la familia festejó cuando Alfredo, presidente del Tribunal Ético, leyó el veredicto. Se levantó Francisca y sus hermanos, Francisca la mamá y sus hermanos, por fin hay justicia, dijeron. Yo dije, qué mal que estamos como sociedad. Se tuvo que hacer un juicio ético que por lo menos paró y tapó un poquito esa herida sangrante. De manera que esto que vos planteas, Alfredo, opinar sobre la cultura represiva, sí, sin duda hay un montón para hacer. Y lo que dijo José, lo comparto, justo llegué cuando estaba hablando el compañero de la Liga, creo que es uno de los organismos también que ha mantenido la independencia, que jamás ningún organismo de derechos humanos tiene que perder, jamás ser cooptado por nadie, Y lo que yo digo es que todo cambio que venga va a ser peor. Si todo cambio que venga el año que viene, venga por donde venga, va a venir por derecha. Y por una derecha represora y una derecha que va a buscar terminar con algunos avances que se habían logrado en materia de cultura de los derechos humanos. Teórica, por lo menos, no digo práctica, porque una cosa es decir respeto a los derechos humanos, este es el gobierno de los derechos humanos, y después violarlos sistemáticamente con los pueblos originarios, con los COM, con los mapuches, con los petroleros que están, a ver, estamos presentando ahora a mitad de mes, viajamos con Nora Cortiñas a Las Heras, a Río Gallegos, a presentar una amicus curae como APDH en La Matanza. Por suerte, cuando hicimos el estatuto, dijimos que la APDH en La Matanza no tenía límites y tenía facultades para actuar en todo el país. Porque esta creo que debe ser la 15ª amicus que presentamos por diferentes situaciones. Y hay condenado 5 personas a cadena perpetua por el levantamiento que hubo sindical de los petroleros y de la UOCRA peleando contra el impuesto a las ganancias, donde le adjudican la muerte de un policía. Y donde, como algo muy grave, la Presidenta de la Nación, en un discurso político, le dio lugar y salió a bancar a esa justicia, avalando esa condena. Gravísimo. En el país de los derechos humanos. En el país donde decimos que los respetamos. Así que, nada, yo pensaba por ahí, pero bueno, Laura me dio un poco el pie, porque sí, estamos viviendo situaciones medias complejas en La Matanza. Pero bueno, es parte del compromiso. Es parte del compromiso. Ahí tenemos el caso más paradigmático y grave que hay en la Argentina, junto con 200 más. Luciano Arruga, un joven desaparecido en Loma del Mirador. ¿Y saben por qué desapareció? porque la policía que lo hizo desaparecer, y quiero aclarar, es la policía que había pedido el barrio para mayor seguridad. Digo esto por lo que se está planteando, ¿no? Mayor seguridad, más policía. ¿Qué policía? Esos policías que los vecinos pidieron, 5 meses antes a que desapareciera, lo reclutaron para robar. Directamente le ofrecieron robar para ellos. Quiero aclarar que él no robaba. Chico de 16 años, cartoneaba. Su aspiración era ser como su hermana, porque su hermana había logrado salir de la villa y estudiar en la universidad. Vanessa estaba en ese momento estudiando sociología. Esa fue la condena a muerte, el hecho de haberle dicho que no. Luciano, el 31 de enero del año 2009, es secuestrado, es detenido, torturado, secuestrado y muerto, y desaparecido, nunca más. Así que las cosas que hay para hacer son muchas el año que viene, y todo esto me parece que va increciendo. Y ¿saben? Algo interesante. A vos te regalaron un disquito de tu historial, de un año nada más. Cuando te digan toda la historia, te va una caja, ¿no? Con todos los líos que te has metido. Pero la provincia de Buenos Aires, desde el año 58 hasta el 98, funcionó la DIBBA, la Dirección de Investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y por suerte, un logro de los compañeros que tuvieron la idea de crear la Comisión Provincial por la Memoria, pidieron ser custodia de todos esos archivos. Y Sandra Raggio, que dio una charla preliminar al juicio ético, le regaló a la mamá 233 fojas donde hablaban de su hijo, de la peligrosidad de Agustín Ramírez, 23 años, peligroso subversivo que socializa y enseña los derechos de los más pobres, tomador de tierras, primer objetor de conciencia. Y resumo el último párrafo: la policía de la provincia de Buenos Aires, en su área de investigaciones, reconoce que Agustín, el 5 de junio del año 1988, fue abatido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Y el juicio se cerró acusando a un ex policía federal, loco, que estaba mal, muy mal, de hecho lo tuvieron que encerrar en un neuropsiquiátrico, cerrando el caso. Por eso digo, cuántas causas inventadas, cuántas causas armadas, cuánta impunidad, cuánta gente que todavía está llorando. Hay un montón de cosas por hacer, pero bueno, por eso, vos tenés que hacer un cumpleaños con una torta y con todas, pues son todas pálidas estas, negro. Sí, yo quería hablar otra vez. Nada, no, es un día de la gratitud militante. Yo sé que mi hermano mayor, como él dice, somos hermanos, pero vos sos mayor. Él también le dedica su natalicio a militar para crear un país distinto. Yo digo, un país justo. Y yo le sugiero a todos los militantes, porque está cargado de militantes, sacar la palabra más. ¿Por qué tenemos que estar pidiendo, por favor? No, ¿vieron cuando dicen más justo, más solidario, más digno? No, un país justo, un país digno, un país solidario, un país de iguales. En todo caso, definir lo que es la igualdad. A partir del que intentamos que todos somos iguales, nos va a costar mucho menos armar un proyecto de país con un plan estratégico de llevarlo adelante y un movimiento, como decía el cachorro, crear un movimiento horizontal, transparente, colectivo, donde todo el mundo pueda participar y cambiar esta historia de retraso, de exclusión, donde todavía hay un montón de gente que está padeciendo la indignidad. Así que Alfredo, en nombre de toda la familia Pimentel, de mi mujer Susana y mis hijas, un feliz cumpleaños al día que le has dedicado como gratitud militante. Bueno, creo que Pablo Pimentel, lo conozco hace más de 30 años, del 82 a la fecha, 81. Y brevemente, por ahí conocen la historia, pero es una historia para ser contada y recordada. Yo pertenezco hace casi 50 años a un colectivo de compañeros que intentamos pensar las cosas de la mejor manera posible, Y en ese, en esas reuniones, yo era mucho más joven que ahora, apareció una noticia. La noticia era que Eduardo Pimentel, en uso de la patria potestad, no permitía que su hijo Ignacio se presentara al servicio militar obligatorio. Noticia. En general todos ahí comentamos, este hombre está loco. Bueno, ya era un elogio eso. Nuestra amiga Rodríguez Mesa, Reina Rodríguez Mesa, mi hermana cubana, dice, para hacer algunas cosas no es necesario estar loco, pero ayuda. Bueno, y entonces cuando leí esa noticia, yo estuve de acuerdo con mis amigos de que estaba loco, entonces que lo tengo que conocer ya. Y lo fui a conocer. Y Eduardo Pimentel, una persona realmente con una capacidad de convicción notoria, notable, gran coraje, fue fundador de la PDH, copresidente, realmente me sedujo bien, digamos, ¿no? Toda la familia Pimentel. Nos reencontramos a los 25 años del fallecimiento de Eduardo. Y Eduardo fallece de una manera tan injusta, porque bueno, uno diría toda muerte es injusta, ¿no? Hubo un acto en Congreso contra el servicio militar obligatorio, que es importante porque apareció un tal Ishii, ¿no? En estos bastardillos, promoviendo nuevamente el servicio militar obligatorio, que es, como todos sabemos, no se derogó, se suspendió en su aplicación. No, Menem lo suspendió por el asesinato de Carrasco. Y en los 25 años reencontré a Eudoro Palacio, padre de un conscripto que los suboficiales lo mataron directamente a patadas con un shock anafiláctico porque lo habían enterrado, las hormigas lo picaron, hizo un shock, pidió ayuda y ahí lo remataron a patadas en el riñón. Ese fue Palacio, el conscripto Palacio. Después vino Carrasco. Muchísimos conscriptos asesinados. Se recuerden que del servicio militar se decía van a ser hombres, ¿no? Se les enseña a ser hombres. ¿Qué tipo de hombre es otra cosa? Una de las hermanas, sí, una de las hermanas de Pablo me dijo que una frase que yo recordé siempre, yo escribía, había un folleto ahí, decía, me dijo, vos sos psiquiatra, pero se te entiende. Eso siempre me encantó. Bueno, y Eduardo fallece después de un acto en Congreso, muchísimo frío, yo creo que no soy friolento, pero me morí de frío, y Eduardo habló mucho y habló bien. Tuvo una neumonía e increíblemente falleció. Fue un gran dolor, pero ahí lo que dice Pablo, bueno, seguimos militando juntos en distintas situaciones y bueno, para mí fue un honor que me invitaran a ocupar un lugar en ese tribunal y realmente fue un tribunal ético, de pensamiento, afectivo, desgarrador en el testimonio de los compañeros y muy revelador porque estuvo nada más y nada menos que Luis Brunatti, secretario ministro de gobierno de Cafiero, y ante una pregunta mía deliberadamente incisiva, yo le dije, como presidente del tribunal, no por supuesto nada personal, si él consideraba que la policía bonaerense estaba subordinada al poder político. Y le dije, por favor, por sí o por no. Y me dijo, parcialmente. Pero Luis Brunatti, realmente un gran compañero y una oportunidad poder hablar con él.